ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz lunes 9 de abril del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro recibió al joven un millón en el homenaje al maestro José Antonio Abreu. Inicia auditoría para verificación de los datos de electores. Venezuela e Irán suscribieron memorándum para extender cooperación en materia de salud. Este 13 de abril, Pueblo Revolucionario marchará en conmemoración de Victoria Popular del 2002. Del 6 de abril al 13 de mayo serán vacunados 9 millones de venezolanos. Cultura al Día. En el marco del homenaje al maestro José Antonio Abreu, el presidente Nicolás Maduro recibió al joven Anderson José Itriago, quien se integra como el músico un millón del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Anderson, muchacho, estamos llegando al niño un millón. 15 días después de la partida física, del cambio de paisaje de nuestro gran maestro José Antonio Abreu. Yo sé que él está con nosotros aquí y es el primero que grita ¡Viva Venezuela! Como grito yo, Anderson, 10 años. Estamos llegando a un millón hoy, 7 de abril. Y te juro a ti que vamos a llegar al niño 2 millones, más temprano que tarde. Vamos a la nueva meta. 2 millones de jóvenes, de niños y de niñas en el sistema de orquesta Simón Bolívar. Asimismo, el primer mandatario nacional creó condecoración en nombre del maestro Abreu. Informé al director Eduardo Méndez que he decidido crear una condecoración a nombre de la República para reconocer y condecorar a los altos valores culturales del mundo y de Venezuela. Y esa condecoración va a llevar el nombre del maestro José Antonio Abreu a partir de hoy. Va a ser la más alta condecoración de la República en materia cultural, en materia de valores espirituales del país. Son las 12 con 35 minutos. Somos cultura. De cara a las elecciones previstas para el próximo 20 de mayo, este lunes arranca la verificación de los datos de los electores en las máquinas de votación, la cual contará con la presencia de los técnicos del CNE y de los partidos políticos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. El canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que Venezuela e Irán suscribieron un memorándum para extender cooperación en materia de salud. Va a permitir una cooperación no solo en importación de medicamentos, de productos farmacéuticos, de vacunas fabricadas en Irán, que tiene una gran industria independiente. Aquí se fabrica más del 96% de los medicamentos y los productos y los equipos médicos que necesitan en una gran población de más de 80 millones de habitantes, sino que nos va también a permitir avanzar en materia de investigación conjunta, de transferencia de tecnología, de procesos para la fabricación conjunta, bien sea en Venezuela o incluso en Irán, en una primera etapa para Venezuela. A 16 años del golpe de Estado contra Chávez, el pueblo venezolano marchará este viernes 13 de abril a nivel nacional para conmemorar la victoria popular obtenida en el 2002 tras defender la legitimidad del gobierno bolivariano. Así lo informó el vicepresidente de movilización del PSUV, Darío Vivas. Miércoles 11, por cierto, vamos a hacer los actos de juramentación, pero al lado de los actos de juramentación vamos a hacer también actos de prohibir olvidar, para recordar el golpe de Estado que dieron los representantes de la MUC a la democracia venezolana. Sí, vamos a hacer actos movilizados y nos vamos a movilizar en ese sentido. Actos de juramentación acompañados de actos de denuncia a la conspiración, denuncia al imperialismo y cómo ellos se juntaron para dar el golpe de Estado el 11 de abril de 2002. Asimismo, Vivas indicó que contarán con la juramentación de los comandos de campaña en las regiones del país. La victoria contundente del 20 de mayo, ahora vamos a proceder a juramentar a todos los comandos estadales. Nosotros vamos a comenzar con ello, aquí tengo el cronograma. Comenzaremos, vamos a hacerlo en 4 días. El primer día, que es el día lunes, a partir de este lunes, vamos a hacerlo en los estados Anzoátegui, Trujillo, Falcón, Vargas, Cojedes y Delta Amacuro, el día martes serán los estados Táchira, Bolívar, Carabobo, Barinas, Apure y Sucre. Es el segundo día, que es el día martes. 12:38 Cultura. El ministro de Salud, Luis López, informó que el Plan Nacional de Vacunación 2018 beneficiará a 9 millones de niños, niñas y adolescentes y mujeres embarazadas a través de la aplicación de 11 millones de dosis de vacunas en contra de 14 enfermedades. Todo lo que ha sido el Plan Nacional de Vacunación. Hoy, el plan de vacunación que se va a implementar en la República Bolivariana de Venezuela está acompañado por la OPS, acompañado por los especialistas venezolanos y acompañado por la misión médica cubana. Este plan nacional de vacunación que nosotros hemos venido a presentar aquí está diseñado para atender a toda la población. Estamos estimando colocar cerca de 11 millones de dosis a 9 millones de personas, de las personas que requieren vacunación. Ahora bien, estar dirigido a niños y niñas, a adolescentes y embarazadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vacunas vamos a colocar? Vamos a colocar BCG, hepatitis B, polio, además de la pentavalente, vacuna contra el sarampión, contra la difteria. Vamos a trabajar en la prevención de enfermedades como tuberculosis, hepatitis B, poliomielitis, difteria, tétano. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, exaltó el 4 como un símbolo de las expresiones musicales de la patria, al tiempo que recordó que hace 5 años fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por tratarse de un instrumento de cuerda que se utiliza casi en la totalidad de los géneros musicales populares venezolanos. En otras latitudes. El ministro de Defensa de Rusia informó que 2 aviones F-15 de la Fuerza Aérea de Israel atacaron una base de Siria en la provincia de Homs, quienes se lanzaron 8 misiles guiados contra la base de Tillas T-4. Deportes. La nueva campeona panamericana de la categoría Master B del ciclismo de montaña es la venezolana Marcia Barrios. Así lo informó el Comité Olímpico Venezolano a través de la red social Instagram. 12:42 Cultura. Este martes, en rueda de prensa, la delegación de Venezuela en la UNESCO, encabezada por el ministro Ernesto Villegas, dio balance del encuentro en París, Francia, En este sentido, informó que durante la visita a la UNESCO se solicitó incluir a la Fundación Musical Simón Bolívar como centro de categoría 2. Asimismo, el ministro Villegas comunicó que ya hizo la solicitud para repatriar a la piedra cueca de los Pemones en su lugar de origen, la Gran Sabana. En otro contexto, anunció que mañana se inaugurará en Maracaibo la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Lo transmitimos al pueblo de Venezuela y se lo agradecemos al equipo de la directora general y a todos los países integrantes de UNESCO, particularmente a los miembros. Aprovecho para adelantarles que el día de mañana estaremos en el estado Zulia para la inauguración de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, en la sede de PDVSA La Estancia, allá en la ciudad de Maracaibo, y que esta semana también se estará inaugurando el capítulo regional de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Zulia. Así que somos cultura. En la sede de UNEARTE, ubicada en Caño Amarillo, el embajador de Bolivia en Caracas, Sebastián Michel, junto al rector de esta universidad, Ali Rojas, invitó a los estudiantes y docentes a participar en el concurso denominado Mar para Bolivia, para sensibilizar en cuanto a la causa soberana de este país a tener una salida marítima al Océano Pacífico. Quienes deseen participar en este concurso pueden hacerlo desde el miércoles 18 de abril hasta el viernes 1 de junio. Luego, las obras seleccionadas serán exhibidas en el Museo de Bellas Artes y en el CELAR. Son las 12:44. Somos cultura. Se inicia un taller de fotografía de obras de arte en el CENAF este martes 10 de abril hasta el 13 de este mes en la sede del Centro Nacional y Fotografía. Se estará realizando este taller fotográfico, obras de artes, técnicas de iluminación y registro para todo público, a partir de 1:30 de la tarde hasta las 4. Para ampliar más detalles de este taller, hacemos un contacto telefónico con nuestro invitado de hoy, el artista plástico y facilitador Arnaldo Montes de Oca. Bienvenido, Arnaldo, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Vale, muy buenas tardes. Justamente el taller de fotografía, esta es la segunda parte del taller. Corresponde, la primera fue de apreciación estética y catalogación, donde los participantes pudieron abordar todo lo que tiene que ver justamente con cómo observar la obra de arte, cómo identificar incluso el desarrollo en alguno de los movimientos artísticos y el registro justamente a partir de la catalogación. Después de esto, mañana arrancamos el taller de la segunda fase, que tiene que ver justamente con el desarrollo de la obra desde la técnica de iluminación y, por supuesto, el registro fotográfico. Muy bien. ¿Quiénes son los llamados a participar en este taller, Arnaldo? Aunque el taller tiene cierta complejidad por el hecho de que se debe manejar también un conocimiento básico de la fotografía, sin embargo, por el interés de muchas personas justamente sobre el legado pictórico o escultórico, incluso de distintas áreas de las artes en Venezuela, decidimos justamente que fuese abierto a todo público, sobre todo mayores de edad, y que tengan cierto conocimiento de fotografía. Digamos que si no, en dado caso no lo tuviesen, y de ahí podemos hacer algunos pequeños ajustes y nivelación en cuanto al conocimiento de la fotografía. ¿Podemos dar detalles también de los horarios y si tiene un costo este taller? No, es totalmente gratuito. Este ciclo de talleres que he decidido hacer desde, digamos, el 2017 hasta el año, incluso continúa hasta el 2020, es un ciclo de talleres en homenaje, en conmemoración a la familia Montes de Oca, que ya tiene 160 años de tradición fotográfica. Desde 1857 se funda el primer fotoestudio Montes de Oca en compañía. A partir de ese momento, ya se cumplió el año pasado los 160 años, estamos en víspera justamente de esto, y en conmemoración de ello se formuló 100 talleres a lo largo de estos 3 o 4 años. El año pasado se desarrollaron 15 talleres, como parte, digamos, de ese legado familiar, estoy continuando o desarrollando, digamos, en conmemoración de la familia. Este ciclo de talleres tiene que ver con fotografía, con arte plástica, con murales, aerografía, escultura, son distintas áreas de las artes visuales y por supuesto el derecho fotográfico, que es, digamos, el bastión principal. Entonces, justamente para mañana es de 1:30 a 4, yo aunque nos tardamos un poquito más, para 4:30, para tocar algunos temas y no queden pendientes algunos de los contenidos programáticos. Y es de martes a viernes. Por supuesto, esta es la segunda etapa. Sin embargo, eso no prela. Al principio sí me interesaba que las personas tuvieran como un hilo conductor de la primera fase y la segunda fase. Sin embargo, aquellos que no pueden asistir a la primera parte no tienen ningún problema de poder asistir a esta segunda fase. No tiene ningún costo, como lo dije anteriormente. Es totalmente gratuito. Son un ciclo de talleres en homenaje a la familia. Por tanto, tanto aquí en CENAF como aproximadamente como 6-7 otras instituciones, Villa del Cine y Artes, Casa Bello, Alcaldía de Caracas, voy a seguir dando talleres justamente en distintas áreas de las artes visuales, tanto como lo mencioné, las artes plásticas, como todo lo que tiene con audiovisuales y fotografía. Muy bien, conversamos con Arnaldo Montes de Oca, él es artista plástico y facilitador del taller de fotografía de obras de arte del CENAF. Los interesados, ¿cómo hacer las inscripciones o ya se cerró ese ciclo, Arnaldo? No, todavía tienen chance hasta el día de hoy, no hay ningún problema, incluso se pueden acercar, la página web, tienen que buscar la página web o el Twitter o las conexiones justamente del CENAF, del Centro Nacional de Fotografía, Centro Nacional de la Fotografía, CENAF. Allí tienen ellos justamente los datos, tanto telefónico como el correo electrónico, colocan su nombre, apellido, número de cédula y el interés justamente de participar en el taller. Igualmente lo pueden hacer directamente desde mi número telefónico, lo voy a repetir así muy lentamente, 0416-207-3897, Arnaldo Montes de Oca. Directamente pueden llamar allí y yo perfectamente lo puedo escribir. No hay límite, incluso en el momento uno siempre coloca hasta 25 integrantes, digamos, para desarrollar el taller. Sin embargo, no le coloco límite, ya yo tengo por lo menos del primer grupo aproximadamente como 20 personas. Sin embargo, no hay ningún problema de que puedan asistir 10 a 15, incluso 20 personas más. Menos mal el espacio del CENAF, que tiene bastante suficiente espacio para habilitar todo, y bueno, manejo grandes grupos, no solamente vista en lo que es el contenido propiamente de la fotografía, sino que también se maneja didácticas andragógicas para el desarrollo del aprendizaje. No solamente mi área es la fotografía y las artes plásticas, sino que soy docente investigador en andragogía y en estructura justamente de pensamiento visual, desarrollo de pensamiento visual a partir de la educación. Y bueno, ahí justamente dentro de las dinámicas también desarrollo lo que es todo lo que es el estudio de la ciencia de educación dentro del taller. Entonces, a medida que voy impartiendo el taller propiamente del área fotográfica, también voy dando tips sobre educación, sobre desarrollo justamente de aprendizaje, de una forma u otra, para seguir consolidando el conocimiento en los mismos participantes, bueno, y para muchos de ellos que también les va a interesar el desarrollo de ser facilitadores a futuro. Interesante la información que nos aporta Arnaldo Montes de Oca. Él es artista plástico y facilitador del taller de fotografía de obras de arte del CENAF. Arnaldo, ¿se necesitan algunas herramientas especiales para participar en este taller? Sé que una de las limitaciones puede ser porque, lógicamente, cuando se hace o se desarrolla obras de fotografía o registro de fotografía de obras de arte, se necesita una cámara réflex con ciertas condiciones, digamos, operativas y de condición de configuración. Sin embargo, para que no sea limitante para el mismo participante, yo llevo incluso en el taller ciertas herramientas, tanto dos, tres, cuatro cámaras fotográficas y todo lo que tiene que ver con el tema de la iluminación. Yo mismo me hago cargo, aparte del CENAF, también que de otra manera también vincula cierto apoyo logístico sobre el taller, para que el participante no se sienta cohibido a no participar. Entonces, por todo el contrario, incluso tanto este taller como todos los talleres que estoy dictando, siempre trato de a toda costa de llevar materiales o herramientas de utensilios, digamos, a nivel fotográfico de iluminación u otras especificaciones, para que el participante pueda ir perfectamente sin ningún tipo de limitaciones en cuanto a herramientas y pueda desarrollar plenamente el taller y consolidar el conocimiento, que creo que es uno de los fines, la finalidad. Muy bien, un mensaje para nuestros oyentes que están en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM y tienen esa motivación o esa curiosidad del mundo de la fotografía, Arnaldo. En cuanto a la, al taller, propiamente, este, el mensaje es el valor al, al patrimonio cultural en todos, en todo sentido, porque nosotros no vamos a hacer solamente este, fotografía de obras de arte, digamos, estáticas, también vamos a desarrollar lo que son las obras de arte visuales, plástica, de vanguardia y conceptual, obras que tienen que ver con el movimiento, con performance, y eso va a tener de lo más interesante de este taller, pero justamente aquel que tenga ese incentivo, esa necesidad de expresarse a través de la fotografía, deben continuar. Yo creo que es un hermoso arte donde tienen que mantenerse en continua investigación. Y tanto el SENAF como institución ofrece talleres gratuitos donde ellos pueden, perfectamente pueden asistir. Y que estén atentos de los próximos talleres, son 25 que están pautados para este año, de lo cual voy a estar editando. Por cierto, de forma adelantada, estaré editando uno de cámara estenopeica, justamente en el Día Mundial de la Cámara Estenopeica, de la Fotografía Estenopeica, que será el 29 de abril, bueno, en esa semana justamente. Y en el Día Internacional del Libro también estaré dando, editando otros talleres que son de fotopoesía y fotolibro, que tengo pendiente por ahí justamente. Y bueno, el conocimiento, sobre todo en estos tiempos justamente de liberación y de incentivo a la educación, es justamente un intento que debe hacer cada uno, o sea, un esfuerzo que debe hacer uno para desarrollar justamente el amor a la investigación. Muchísimas gracias, Arnaldo, por concedernos esta entrevista. Y nuevamente convocamos a todos y a todos los interesantes de la fotografía y las artes para que asistan a los talleres que ofrece el Centro Nacional de Fotografía, ubicado en la Avenida Panteón, edificio de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Pueden estar pendientes también de sus próximas actividades a través de su cuenta en Twitter, @fotografiasenac. Muchísimas gracias. Son las 12:54. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad, 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje, Janis Martínez, Andrea Frontado y María Laura Cano, en los controles nos acompañó Jack Hernández, en la locución de guardia esta servidora Lizde Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.